Lección número 4. Nuestraesperanza.cl. Para el 23 de abril de 2016. Levántate y anda. Fe y curación. Sábado 16 de abril. Para memorizar. Porque, ¿qué es más fácil decir, los pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Mateo capítulo 9, verso 5. ¿Qué es lo que más temes en la vida? Para muchos, la lista incluiría la muerte de un miembro de la familia o aún la propia. Y aunque la respuesta es comprensible, mira cuán centrada en la tierra está. Es eso lo que más tememos, la pérdida de la vida en la tierra, aunque no dura mucho tiempo. Si Dios hiciese una lista de lo que Él más teme, figuraría la pérdida de la vida eterna de nuestra familia o la nuestra. Dios se ocupa de nuestras enfermedades físicas y de la muerte, pero se interesa también en nuestras enfermedades espirituales y la muerte eterna. Aunque Jesús sanó a muchas personas y resucitó a algunas otras, eso fue solo temporario. Todas ellas murieron una muerte física, con excepción de los santos que Jesús resucitó en su propia resurrección. Ver el comentario bíblico adventista, tomo 5, página 537, y el deseado de todas las gentes, página 729. A pesar de todo lo que realiza en nuestro favor, el plan de salvación no nos previene de las enfermedades y la muerte terrenales. Consideremos varias historias de curaciones físicas y espirituales, y veamos qué lecciones importantes de la fe podemos derivar de ellas.